nuestra base y el fundamento de nuestra fe. Esta casa no se cae porque está sobre la roca. Esta casa no se cae porque está sobre la roca. Sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no se cae sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no se cae. Edifiqué mi casa sobre la roca, la edifiqué. Jesucristo es la base, Jesucristo es la base y el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae porque está sobre la roca. Esta casa no se cae porque está sobre la roca.